Proseguimos con más citas. 19 minutos sobre las 12 del mediodía. Les comentamos que, y lo hemos reiterado en muchas oportunidades, como podrán imaginar, es el fin de semana, sin duda, con más citas. Y bueno, que se concentren en tan poco tiempo en nuestra localidad, citas destacadas. Por ejemplo, en los próximos minutos vamos a referirnos a un evento ya tradicional. Si no me fallan las cuentas por aquí, son creo 38 años lo que va a cumplir la Banda Municipal de Música de Ubrique, bueno, pues mañana sábado, ofreciéndonos el concierto de pasodobles taurinos junto a la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Tenemos a su director al otro lado del hilo telefónico, Juan Pedro Ordóñez. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Radio Ubrique. Bueno, Juan Pedro, estáis ya pronto, muy cercanos de cumplir los 40 años ofreciéndonos esto y concierto. Sí, muy poquito falta ya. Creo que este año cumplimos los 37, creo que son, sí, desde los 81 que inauguramos la peña, ¿eh? Yo tenía por aquí 38, pero bueno, 37, 38, sí, más o menos, sí. Cerca de las cuatro décadas, lo que habla de la tradición y de que se ha convertido ya en algo muy esperado en la previa a la feria de Ubrique, ¿no? Bueno, un clásico, y es el día que aquello, la peña se pone a rebozar, todo en bote. No importa que haya otras actividades, porque nuestro público está ahí siendo fiel a esta cita. Va a ser, como decimos, mañana a partir de las 9:30 a las puertas. Sí, vamos a ser puntuales. O sea que a las 9:30 hay que estar allí, ¿no? Comenzamos. Hay que estar antes. A las 9:30 comenzamos. O sea, sí, hay decir, que decir que este año, pues, lo que es el concierto, pues va en memoria de don Fernando Domínguez Vallejo. Pepete para todos, fallecido recientemente este año. Y entonces, pues, él he seleccionado una serie de pasodobles que a él le gustaba mucho. Y hemos puesto como homenaje. Pues es algo, ¿no?, que te iba a destacar a continuación, que un amigo, ¿no?, de esta casa y de todos los ubriqueños. De todos los ubriqueños. Exactamente. Que además fue integrante, ¿no?, desde siempre, durante la de la banda municipal, ¿no? Pues la verdad que sí, pues mira, nos buscaba paso doble, ya fuera antiguo o nuevo, contratos de Semana Santa o de feria, nos los buscaba también, en fin, un trabajador de la banda municipal de música. Y una persona que, bueno, lo que se pusiese siempre se entregaba al máximo. Nosotros lo recordamos además como una grandísima persona, como colaborador de esta casa, Fernando Domínguez Pepete, desde luego. Pues merecidísimo, desde luego, este homenaje que queréis rendirle, ¿verdad?, mañana con ese concierto. Así es. Y como ya te dije anteriormente, pues con paso doble de un hombre que a él le encantaba. Y pues mira, así lo vamos a recordar. Muy bien, pues si te parece lo comentamos, ¿cuál sería el programa? Sí, mira, el programa va a consistir de la siguiente forma. Vamos a abrir con un paso doble de los años 60, que es poco conocido. Se toca poco, pero vaya que es buenísimo. Se llama En el Arenal de Sevilla, de Gueyes. Y como anuncia eso de Sevilla, pues lo que es el final parece una sevillana. Y es muy bonito el paso doble. Continuaremos con otro ya, esto ya es un clásico también, que se llama Pobre Torero. Precioso el paso doble este. Antonio de Ronda. Este está dedicado a Antonio Ordóñez, se refiere a Antonio de Ronda, de Francisco García. Otro paso doble, también llamado El Zorro, Vicente Ruiz El Zorro, de Enrique Ross. Este trae un solo de clarinete que lo hará el componente de la banda, Sergio Castellano. El famosísimo paso doble En el Mundo, de Jesús Fernández, que con dos solos, uno de saxo y otro de trompeta, ellos son saxo solista Sergio Canto y el trompeta solista Francisco Ruiz, curro para todos. El Tío Canillita, de Ricardo Dorado, paso doble 100% taurino. Miguel del Pino, este paso doble también es de los años 60. O sea, lo hemos puesto en atril porque es buenísimo y estaba olvidado. Y cerraremos con El Último Brindis, otro paso doble de concierto grandísimo. Del Edén Mayor de Oropesa. Y a continuación, pues, lo que ya vaya surgiendo otro más alegrito ya, como puede ser la Morena de mi copla, Nerva, en fin. Las peticiones también, ¿no? Que haya un poco de... Más o menos, sí, que les gusta escucharla siempre, sí. Pues todo ello para ofrecer un completo programa, de todo un poco, pero siempre con el protagonismo, eso sí, para los pasodobles taurinos, ¿no? Ahí es, de eso se trata. En la peña taurina, pues siempre se le hace un pasodoble taurino. A veces por lo que elegimos nosotros, a veces a lo mejor alguno nos para por la calle, ¿por qué no pones este pasodoble que hace mucho tiempo que no se pone? Y a lo mejor hasta me sirve y todo, ¿sabe? Porque digo, pues tiene razón, este pasodoble debe estar ahí en el archivo y hace ya años que no se toca. Y le hago caso y lo pongo. Una cita para aquí, Juan Pedro. La verdad es que suelen faltar sillas. Es el tradicional que esté hasta arriba, ¿no? Que no haya problemas con las sillas. Hay muchos eventos, pero vaya, que nos han dicho que nada, que sin sillas no nos pegamos. Y digo que además todas se cubren, que todas, lo sí, cierto es que... Se ponen por los laterales, al fondo. Sí, la verdad es que lleno. Esta va a ser una... Que queremos, para eso hacemos el trabajo, ¿no? Claro que sí, ese es el mejor reconocimiento, ¿no? Que estén allí. Ahí está. Que estén acompañando de forma multitudinaria, como seguro que va a repetirse mañana sábado. Lo cierto es que esto supone además un anticipo de lo que va a llegar, lo que llega habitualmente, ¿no?, con motivo de los festejos en nuestra localidad, desde la participación en los pasodobles, recorridos procesionales, etcétera, ¿no? Así es, esto es pistoletazo de salida, como le digo yo, lo que es la peña taurina, porque ya, pues, usted sabe, ya se están ensayando también alguna que otra marcha de procesión, pasacalle, para los gigantes y cabezudos, los toros que se avecinan también, en fin, de todo un poco. Así que ensayos al máximo, con los componentes que se puede, no sé si todavía afectan el tema de las vacaciones, ya más o menos ya finalizándose. Sí, hay alguno que otro que anda por aquí, pero vaya, que somos bastante y siempre hay conjuntos. Pues todos ellos, un gran número de los integrantes de la banda municipal de música van a estar allí presentes. Además son días que, supongo, ¿no?, ningún integrante se quiere perder, ¿no?, eventos muy especiales. Hombre, normalmente no, y además tratándose también del homenaje que se rinde a nuestro compañero, pues mira. La verdad es que además teniendo en cuenta, ¿no?, lo especial, ¿no?, de este concierto. Del acto, sí. Dedicado ya a... Ya cuando veas el programa, pues verás una foto retrospectiva que hemos conseguido, donde vienen ahí, es antiguísima porque vienen aquí, mi hijo, por ejemplo, que se ve aquí que tienen ya unos 12 años, 13, y ya, mayor ya. Lo tengo por aquí delante, la tengo por aquí. Y pues mira, en el centro verás a Fernando. Exacto. Siguiendo por aquí la imagen de ese tríptico que se ha elaborado, el programa, para este evento, y que recogen una actuación allí a las puertas de la Peña Taurina hace ya un buen número de años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto tiene que hacer porque ya veo aquí componentes que ya son hombres, vamos, aquí otros que no están. Sí. Pues la verdad es que más que merecido homenaje el del concierto de Paso Doble Taurino este año, dedicado a Fernando Domínguez Vallejo, Pepete, una buena persona, una gran persona y además integrante de la banda municipal, que era muy querido también, ¿no?, entre todos sus compañeros y amigos, así que una forma de recordarlo. Pues la verdad es que sí, es muy buena gente. Sí. Nos reímos mucho con él también, pues con sus grafejos que tenían. Y siempre ayudando a la banda, como dije anteriormente, buscando paso doble, buscando unos contratos. Una gran pérdida. Yo recuerdo, Juan Pedro, que estuvimos hablando, ¿verdad?, aquí en los estudios de la radio el año pasado. Exactamente. Justo por estas fechas, creo la yo. Que esto es que no se esperaba, la verdad, que ha sorprendido a todos. Sí, estaba mal, pero vaya, hasta el punto de... Bueno. Pues con el pregón de Juan Pedro el año pasado, el pregón de feria... Pues recuerdo que precisamente estuvimos por aquí todos conversando y bueno, pues a su memoria, al menos este concierto de pasodobles taurinos de mañana sábado a partir de las 9:30, siempre se cuenta con muchísimas personas, seguro que con ese carácter emotivo, a quien va dedicado, pues todavía más personas van a querer darse cita y recordarlos todos juntos ya decimos, mañana junto a la Peña Taurina Hermanos Borquez. Pues Juan Pedro, nos vamos a quedar aquí con la invitación. No creo que haga falta porque ya digo que es una cita tradicional, pero bueno, pues que ya saben los ubriqueños que mañana tienen ese evento musical, ¿verdad? Pues oye, que hace mucho tiempo que no se hace, siempre se ha hecho un viernes, por razones que todos sabemos que ha habido que aplazarla para el sábado 1, pero vaya, que nuestro público está ahí y ya me lo han preguntado, le han llegado lo que es el programa y estarán allí, fieles a la cita. Pues seguro que junto a un gran respaldo, como siempre, de los ubriqueños. Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre. Buenas tardes. Bueno.